En este momento tengo en línea telefónica a Mercedes Andreotti. Ella es actriz. Ya hemos hablado con Mercedes en alguna oportunidad, con algunas intervenciones que han llevado a cabo. En este momento, este fin de semana, hicieron una intervención callejera y han formado un grupo, una grupa que se llama Banca. Y de todo eso vamos a estar hablando con Mercedes Andreotti. Hola, Mercedes, buenas tardes. ¿Cómo estás, Mari? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien, vos? Bien, acá estamos, andando la tarde. Sí. Contanos un poco, Mercedes, cómo surge la iniciativa de esta grupa, Banca, y contanos quiénes componen esta grupa y las actividades. Por ejemplo, hablemos después de la actividad que hicieron este sábado. Pero dale, primero contame cómo surge la iniciativa y quiénes la componen. Bueno, yo me acuerdo que la primera vez que hablamos por teléfono, que fue días previos a la intervención de la votación del Senado. Exacto. Hablamos de que íbamos a hacer una intervención con el grupo de actrices y demás. Bueno, exacto, a raíz de esa intervención y de la repercusión que tuvo y de la llegada social y que mucha gente se emocionó mucho al vernos en la plaza y demás, decidimos un grupo de actrices, en principio pequeñito, unas tres o cuatro, que formamos parte de esa intervención. Dos de las dos creadoras de la intervención del 8 de agosto, más dos más. Sí. Empezamos a ver la posibilidad de que esto de las intervenciones se hiciera algo permanente, y un día nos juntamos en la plaza Martín, hace dos sábados, tres, y dijimos, bueno, armemos una grupa y para hacer intervenciones callejeras con temática feminista, y que también el objetivo principal fuera luchar por más derechos para las mujeres. Es decir, las intervenciones tienen como esa premisa principal, que tiene que ser intervenciones por más derechos y en principio de carácter feminista. Claro. Bien. A partir de ahí empezamos a hacer como una tirada de posibles nombres, teniendo en cuenta, bueno, todo lo que queríamos decir con una sola palabra o con dos. Y bueno, se nos ocurrió que la palabra banca, que en principio puede tener un inicio económico, porque es bancar en el lunfardo, quiere decir apoyar económicamente. Exacto. O sostener económicamente. Sí. En realidad también quiere decir apoyar, sumate. Sí, aguantar, resistir, digamos. Le damos, ¿cierto? Sí, le damos otro significado. Le damos esa significación. Sí. Bueno, pensamos que era un nombre que era cortito, que era contundente. Y después, bueno, decidimos que era genial para el grupo. Y a partir de ahí, bueno, una de las chicas que es una genia con el tema de diseño y manejo y compaginación y edición de videos, le dio la forma al logotipo, digamos, del grupo. Y ahora ya desde hoy tenemos el grupo de fans en Facebook, tenemos una página y bueno, Y estamos en Instagram también y demás. Bien. La cuestión es que este grupo de cuatro hicimos una invitación a todas las actrices que habían participado de la intervención del 8 de agosto, sí, y de otras que estaban en el grupo de actrices por la legalización del aborto. Y de ese grupo, de esa invitación, salieron bastantes chicas que querían participar, y después esto se fue invitando a chicas que habían participado de la intervención pero que no eran actrices, que venían de otros palos, desde el ámbito universitario, desde el ámbito de la danza, desde el ámbito de las estudiantes secundarias, desde, bueno, otras disciplinas que no tuvieran necesariamente que ver con lo artístico, pero sí que se sumaran desde lo político en el sentido del ejercicio de la ciudadanía activa. Bueno, así fuimos sumando en estos 20 días de creación del grupo. Se fueron sumando un grupo de WhatsApp que creamos para esto. Y bueno, hoy ya somos alrededor de 20 chicas. ¡Qué lindo! Y esta intervención artística de visibilización que hicieron justamente en contra de los que votaron en contra, sí, o a favor, mejor dicho, del aborto clandestino. A favor del aborto clandestino, sí. ¿Cómo surgió? Acá estoy viendo unas fotos y las veo vestidas de negro con los pañuelos verdes y la foto de los que no tenemos que olvidar, sí, de los que no hay que olvidar. Sí. De los que no hay que olvidarse. Uh-huh. Bueno, surgió, a ver, a partir de una de las actrices, surgió la posibilidad o esta cosa de repetir todos los 8 de cada mes como esta consigna de no olvidar que esa votación existió y quienes votaron por a favor del aborto clandestino. Porque, digamos, en la marea de información y de cosas que se nos vienen encima y pálida tras pálida, bueno, las noticias y el correr de la información implica que la cosa va pasando y, bueno, otras cosas tapan a noticias anteriores y viejas. Sí, no, pero no. La idea es que cada 8 de cada mes se recuerde se haga una intervención. Votación. Ustedes entonces tienen previsto esto, ¿no? Sí, intervención en los 8. Exacto, todos los 8 de cada mes, en principio, bueno, lo vamos a sostener en la medida que podamos hasta que haya próxima votación de la ley, y después va a haber otras intervenciones sobre otros temas. Bien. Esta surgió a partir de decidir que teníamos que hacer algo urgente para el 8 de septiembre que se nos venía encima, y entonces decidimos que tenía que ser algo no tan complicado de hacer como la intervención del 8 de agosto, que si bien salió muy bien, fue una intervención complicada porque tenía mucho texto, movimiento, claro, producción, y esto tenía que ser algo que impactara. Lo visual, ¿no? El impacto visual es muy... Exacto. Es tremendo eso, es tremendo. Lo visual y también el hecho de ir en silencio. Parece mentira, pero esto del silencio, impacta tanto como el ruido. Y a veces es más sano. Sí. Uno está tan como... esta cosa del bombo permanente, ¿viste? Llega un momento que se agota. Cansa, sí, es verdad. Entonces dijimos que nos parecía como que ir en silencio pegaba más, porque, por ejemplo, si recibíamos algún tipo de comentario o ataque o algún bocinazo, responder con el silencio era como más fuerte y más evidente. De hecho, sucedió. Sí. Que tuvimos un par de comentarios así, digamos, en contra, y realmente quedaron desubicados los que los emitieron, porque al no contestar, claro, se termina no, ahí. No le dimos relevancia. Exacto, digamos. La indiferencia, por supuesto. Exacto, sí, tal sí, cual. Sí. La verdad que estoy escuchándote, hay algunas compañeras acá en el estudio que también te están escuchando con mucha atención. Nosotras, que todas las que estamos aquí, las compañeras incluidas, formamos parte de la colectiva feminista Todas Somos Andrea, y justamente el sábado teníamos un taller y no pudimos acompañarlas en esta actividad, y lo lamentamos un montón. El taller de las capuchas. Sí. Que fue maravilloso, Qué maravilloso. Linda, vi fotos. Sí, sí, hermosa. Es como esto que comentábamos recién con las compañeras, de, bueno, que en estos tiempos estamos con permanente frentes abiertos, ¿no? Uh-huh. Las mujeres militantes, digo, poniendo el cuerpo en la calle y en todos lados. Y también permitirnos estos espacios de con un poco de creatividad, pero por sobre todas las cosas, un espacio donde juntarnos y reírnos un rato y divertirnos. Eso también es absolutamente gratificante y nos llena de energía, ¿viste? Entonces, seguro. Bueno, vamos para adelante. No son momentos de estar solo y de vivir el dolor de ninguna en manera. Es momento de nuclearse y resistir en grupo. Así es. Esa es la manera, es la única manera. Y además es la manera que conocemos las mujeres, también lo estábamos diciendo recién. Las mujeres tejemos redes, nos juntamos, nos abroquelamos, nos acuerpamos, nos amuchamos y le damos para adelante. Mercedes, ha sido un gusto conversar contigo. Ay, gracias, y igualmente. Y obviamente que vamos a estar bien atentas a la próxima intervención que hagan para poder estar allí acompañándolas. Dale. Así que felicitarlas porque la verdad que la iniciativa me parece fantástica. Y esto bueno, de visibilizar y de saber que nos tenemos por delante por lo menos 2 años más de lucha para que el aborto sea ley. Por lo tanto, estar todo el tiempo poniéndolo de manifiesto y que no vamos a bajar los brazos y que acá, como decimos, no se rinde nadie. Exacto. No se rinde nadie y además el espacio público está para ser ocupado. Totalmente, totalmente. Las calles y las plazas son nuestras. Exacto. Abrazo, Mercedes. Otro para vos. Hasta la próxima. Que sea ley. Chau, chau.